Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Continuamos en la cumbre del Monte Tabor. En la anterior entrevista, usted, Jesucristo, no parecía muy entusiasmado con el privilegio de tener dos naturalezas, una humana y otra divina en su única persona. No es eso, Raquel. Es que no comprendí bien. Ay, no se me vaya por las ramas diciendo que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso ya lo sabemos. Pero usted se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Yo siempre me llamé Hijo de Hombre. De Hombre. Yo soy un hombre, Raquel. Un hombre verdadero. Pero también un Dios verdadero. Porque usted es Dios. Detente, Raquel, detente. Me horroriza lo que estás diciendo. Solo Dios es Dios. Creo que es hora de hablar claro. Yo me estoy refiriendo a la Santísima Trinidad. Ajá. De eso quiero hablar. De eso quiere oír nuestra audiencia. De la Santísima Trinidad. Bueno, pues, hablemos. Ese dogma se estableció en el Concilio de Nicea. Dios, tres personas, una sola naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Es o no es así? A ver, espérate. ¿Me hablas de tres dioses? No, le hablo de tres naturalezas en una sola persona. No, creo que me equivoco. Al revés. De tres personas en una sola naturaleza. ¿Cómo? Es que estos temas son complicados, compréndalo. Ajá. En fin, hablo de tres personas divinas. Pero a ver, ¿y quiénes son esas tres personas? Bueno, usted es una de ellas. ¿Yo? Bueno, ¿y las otras dos? El Padre y el Paráclito. ¿Quién es el Paráclito? El Espíritu Santo. Un Padre, un Hijo y un Paráclito. Esa es la familia divina. Ah, una familia solo de varones. Ay, Jesús. La broma para más tarde. No es broma, Raquel. Por favor, concéntrese. Este tema es crucial. Este es el dogma de los dogmas. Ajá. Entonces, dime tú quién soy yo. Usted viene siendo la segunda persona de la única naturaleza divina. Aunque, como recordará, usted cuenta con dos naturalezas en una misma persona. ¿Entiende ahora? No. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Espérate, Raquel. ¿Cómo yo voy a ser una persona con dos naturalezas y una naturaleza con tres personas? Pues la solución de todo esto es la unión hipostática. Tres, que no son tres, sino uno, y uno que no es uno, sino dos. Ay, cada momento estoy más enredado. Créeme que me esfuerzo por seguirte, pero me parece que lo que estás diciendo es una jerigonza. No entiendo nada. Bueno, así son los misterios divinos. O a lo mejor los enredos humanos. Porque a mí, desde niño, mi padre y mi madre me enseñaron que Dios es uno. ¡Uno! Y que nadie jamás vio su rostro. No lo entiendo. Bibliotecas enteras explicando el dogma de la Santísima Trinidad. Triángulos con el ojo divino. Sermones, pinturas, catedrales. Ajá. Y ahora viene usted a decirnos... ¡Ustedes son de aquí! Una niña. Ven acá, muchacha, ven. ¿Ustedes son de aquí? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Marián. Marián. ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Como mi madre! Ven, acércate, ven. Sí. Quédate aquí con nosotros. ¿Qué quieres? ¡Un helado! ¿Un helado? Sí, un helado. No. Un helado no. Vamos a comprar tres helados. ¡Tres helados, Raquel, sí! Mírala. Ay. ¡Habla con ella! Pero... ¡Habla con ella! Los niños son los que más saben de Dios. Dios no se revela a los sabios ni a los teólogos. ¿Y lo demás? Lo demás es lo de menos. Vamos, Marián, vamos, ven. Sí. Raquel, cambia esa cara. La naturaleza está aquí, ante nuestros ojos. Y las tres personas somos nosotros. Tú, yo y Marián. Pues, los tres despedimos el programa. Vamos, Marián, ven, vamos a comer helado. Hasta la próxima, desde el Monte Tabor, Emisoras Latinas.